En los últimos días, un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones revocó el dictamen que obligaba a la Facultad de Medicina a implementar el acceso libre e irrestricto para el 2017. Recordemos que hace un mes se aprobó en la provincia el ingreso irrestricto a cualquier carrera de la Universidad Nacional de Tucumán, por decisión de la mayoría de los consejeros que participan de la Asamblea Universitaria. Esto significaba la eliminación de los exámenes de ingresos que poseen carreras como la de Medicina. Así lo explicaba Charlie Aguirre, referente de la Juventud Socialista del MST y aspirante a ingresar a Medicina el próximo año. Estamos preparando la apelación a la Corte Suprema, pero teniendo en cuenta que la apelación a la Corte Suprema, si bien se presenta ahora, la resolución de la Corte puede salir, puede demorar mucho tiempo en salir, cuando ya sea una cuestión abstracta. Entonces, por eso los ingresantes se están organizando, se están reuniendo para exigir a las autoridades que implementen el ingreso irrestricto. Las autoridades de la facultad consideran que lo más importante es la responsabilidad del Estado por proveer el presupuesto necesario. Este planteo desafía la ilegalidad de no adecuarse a lo establecido por la Asamblea Universitaria y de no asegurar que el ingreso en ningún caso podrá tener un carácter selectivo, excluyente, eliminatorio o discriminador. Ante esto, la secretaria académica de la Universidad Nacional de Tucumán, profesora Marta Juárez de Tusa, sostiene que para ello se definió que el ingreso será complementado mediante un proceso de nivelación que cada unidad académica de la UNT constituya. Para poder llegar a ese proceso, era necesario analizar no solamente las causas